Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a hablar de Apple Music con Miquel López, ingeniero informático y redactor de AppleEsfera.com. Conectamos con Barcelona. Miquel, bienvenido a Territory Mac. ¿Qué tal, Jaume? ¿Cómo estamos? El 8 de junio, Apple anunció Apple Music, una aplicación intuitiva que combina, según Apple, las mejores formas de disfrutar de la música y todas reunidas en un mismo sitio. Miquel, el 30 de junio se puso en marcha y tú tenías muy buenas expectativas. Ahora que ya han pasado unos meses y que lo has probado en detalle, cuéntanos, ¿cómo valoras Apple Music? Bueno, hay cosas que valoro positivamente y hay cosas que valoro negativamente, desde luego. Es decir, es cierto que tenía muy buenas expectativas del servicio, más que nada porque era una época en la que yo no estaba pagando por ningún servicio de streaming para probar a ver cómo era después de estar, pues me parece que estuve un año con Spotify Premium, pero acabé un poquito decepcionado, sobre todo por cómo no había algunas canciones disponibles por caprichos de... No, de, es decir, no, es culpa de, no era culpa de Spotify, sino culpa de las discográficas, ¿no? Y de esas, pues, reglas que en sus contratos de ahora te dejo que la gente escuche esta canción y ahora no te dejo, ¿no? Es decir, acabé un poquito harto de, pues, esta especie de reglas draconianas de las distribuidoras musicales y además, pues, de un fallo en la sincronización de archivos locales en Spotify, que dije, pues mira, dejo de pagar y a ver qué ocurre con Apple Music y a ver si puedo sobrevivir, ¿no? Sin pagar por ningún servicio. Vi que el daño en mi cerebro ya estaba hecho, es decir, la comodidad que te da pagar por un servicio de streaming y querer escuchar lo que quieras cuando quieras, pues ya es una cosa que yo considero básica, ¿vale? Cuando Apple Music salió yo tenía muy buenas expectativas, pero acabé muy decepcionado. De hecho, escribí un artículo en Apple Esfera que creo que es uno de los más críticos con Apple que he escrito hasta la fecha, porque no funcionaba nada, la interfaz era confusa a más no poder, los programas se colgaban, era un desastre. Yo la verdad es que acabé muy decepcionado, pero bueno, ahora muy poco a poco se van notando mejoras. Por tanto, ¿sigues usando Apple Music? Ahora mismo estoy usando Apple Music, lo estoy usando. Sigo quejándome de muchas carencias que tiene y carencias que de verdad no entiendo que Apple tenga a este nivel. Y no entiendo por qué Apple sigue teniendo estos fallos de los que precisamente presume de que no tiene en sus campañas publicitarias. Es decir, Apple siempre presume de que la fusión entre su hardware y su software hace que todo esté optimizado y todo sencillamente funcione, ¿no? Ese eslogan de It Just Works. Pues francamente, esto para nada es una realidad en Apple Music. Todo es confuso. Los programas, de hecho, últimamente, con la última actualización de iTunes, se me siguen colgando. De hecho, sufro cierres de sesión súbitos de Apple Music en el iPhone, en el iPad y en iTunes incluso también a veces, lo que me obliga a reiniciar el iPhone o a cerrar la sesión de iTunes y volverla a iniciar, lo cual, una vez más, no entiendo que Apple tenga este problema. Pero bueno, son cosas que bueno, francamente, me decepcionan muchísimo porque a mí Apple sigue siendo mi compañía favorita y me da incluso un poquito de vergüenza ajena ver cómo fallan en ese aspecto, pero bueno, es lo que hay. Y la verdad es que yo ahora mismo estoy usando Apple Music. Creo que es un servicio que tiene mucho potencial, pero a día de hoy, no sé por cuál servicio voy a pagar, si por Apple Music o si por Spotify. Estoy decidiéndome, porque a día de hoy no puedo obviar todos esos fallos. Con Apple Music vino también su radio, Beach One, y otro servicio, Apple Music Connect. Después de usarlos, ¿qué te parecen? Mira, esto es una de las cosas también que considero positivas de Apple Music, ¿no? Beach One, la radio de Apple, a mí me... no la he escuchado demasiadas veces, pero bueno, la verdad es que es atractiva, ¿no? Es decir, la pones, está las 24 horas del día sonando con canciones exclusivas del servicio, pues lo cual me... la verdad es que llama la atención, ¿no? Llama la atención y es una baza, ¿no?, que tiene Apple Music. En el caso de otros servicios, que es como son iTunes Match, para mí quedan completamente desbancados con el tema de Apple Music, porque francamente creo que el futuro de la música de pago pasa por el streaming irremediablemente. Me refiero a que la gente ya poco a poco, va a ser muy lento, pero yo creo que poco a poco la gente va a pasar de comprar canciones y álbumes individuales a suscribirse a un catálogo, ¿no? Pero bueno, básicamente, pues sí, creo que pues estas radios, Beach One y sobre todo la personalización de las recomendaciones hechas por personas, creo que Apple Music tiene ahí su baza. Y aprovechando la gran audiencia de la gala de los premios Video Music Awards del canal MTV, Apple nos sorprendió a todos con la emisión de un spot publicitario de Apple Music con la presencia del actor John Travolta y The Weeknd, uno de los grupos emergentes. Everybody's talking online right now about The Weeknd's performance at the VMAs. If you're checking the show with Beats 1 on soundtrack, this is The Weeknd's playlist, only on Apple Music. Hey man, I'm driving, but where are we going? You okay? Yeah, Hills After Party. Sí, bueno, es una de estas campañas de Apple que a veces sorprenden, ¿no? Bueno, sorprenden y también indican de que estamos ante una Apple que cambia, ¿no? Constantemente, porque bueno, ves los anuncios que hacía antes Apple y ves los que hace ahora y son muy diferentes y sobre todo varían mucho entre ellos, ¿no? Si le echas un vistazo a la campaña de fotografiado con un iPhone y ahora estos anuncios en donde sale el artista The Weeknd metiéndose en una limusina y viendo cómo el actor John Travolta aparece de repente haciendo un cameo como chofer de una limusina, pues lo ves ahí un poquito y decir, ostras, esto hace Apple, pero bueno, la campaña es original e incluso pues divertida, ¿no? Hace gracia, entonces pues... Bueno, es un poquito esta promoción a nivel mundial que está haciendo Apple de su nuevo servicio de streaming y bueno, es un cambio, ¿no? Para mí es una prueba de que Apple pues va cambiando para ver qué tal van sus nuevas estrategias. Sintonizas Territory Mac. También se especula que Apple puede empezar a dar contenidos audiovisuales. Sí, correcto. Esto, viendo tal y como lo ha hecho Netflix, viendo tal y como lo está haciendo Amazon, si no lo hace él, Apple, lo van a hacer sus competidores. Es decir, para mí esto es un movimiento muy bueno de todas las compañías tecnológicas. Sobre, mira, precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? De ese despotismo que tienen la industria audiovisual, ¿no? De pues yo soy súper draconiano y súper restrictivo con las licencias que doy a estas compañías que dan servicio de streaming de películas, series y música, pues las propias compañías que dan este tipo de servicios pues dicen, pues perfecto, como nosotras somos las que tenemos mucho dinero, pues nos ponemos nosotras mismas a producir nuestro propio contenido y a la larga vais a ser vosotras las que vais a suplicar, ¿no? Ese gesto a mí me parece un gesto muy bueno por parte de no solo Apple, sino Google, Amazon, Netflix y cualquier tecnológica que se atreva a producir su propio contenido. Y a mí la verdad es que no me sabría raro pues ver pues en 1 o 2 años pues empezar a ver alguna serie pues como es House of Cards, ¿no? que es de Netflix, pues ver alguna serie de buena calidad, pues que al principio pues se ve ahí que está hecha pues por Apple, ¿no? Alguna cosa pues rollo Apple Productions o algo así. La verdad es que no me extrañaría y bueno, es un movimiento que Apple pues tarde o temprano, viendo lo que hacen sus rivales, pues tenía que hacer. Miquel, gracias por darnos tu experiencia de usuario y tu opinión sobre Apple Music. A ti, Jaume, un placer. Y bueno, como ya sabéis, pues todas las novedades siempre las tenemos al día en applesfera.com. Sintonizas Territory Mac.